Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, la otra radio. Qué alegría, queridos escuchas, de tenerlos nuevamente en Testigos del Crimen. Nos encontramos en esta mesa Roberto Coria y Guadalupe Gutiérrez. Y bueno, pues además en los controles, como bien sabemos, nuestro queridísimo productor René Palacios Gallín, en donde él se encuentra, además de muy atento al programa Testigos del Crimen, también a sus propios podcasts, que son Más Allá de la Frontera e Imposible Estar de Acuerdo, lo cual a veces es cierto, a veces no, pero son muy interesantes. Así es que son una producción más de Frecuencia Cero y de nuestra casa Interplanet. Así es. Entonces, bueno, pues los invitamos a que los escuchen. Y además de todo esto, Roberto, pues seguimos encantados de la vida recibiendo correos, mails, sugerencias. Ya tenemos algunos, como el de Fabiola, que fíjate que pregunta algo bastante interesante acerca del Zodíaco, con esto que hicimos el podcast primero, acerca de todo el perfil del asesino, bueno, todo lo que pasó más bien con los asesinatos y lo que hizo el asesino, y ahora con la película que se estrenó hace algunas semanas. Pero ella pregunta una cosa de que no se elaboró un perfil, o sea, que no se menciona tal cual. Yo creo que viene con todo el enigma acerca de Zodíaco. Uh-huh. Fíjate que per se los departamentos de policía no atendieron este tipo de circunstancias. Recordemos que en esta época, en los años 70, el perfilamiento, el profiling que desarrolla el FBI está uh-huh. en sus albores. Sí. Esto obviamente no quiere decir que no se haya formulado un esbozo, un retrato psicológico del agresor. Sin embargo, la perspectiva que enfoca la película, que enfoca el libro de Robert Graysmith, está enfocada únicamente en el departamento de policía local, no sí. en una instancia federal como puede ser el FBI. Así que, pues esto queda fuera de la trama. Nosotros, tú particularmente, Guadalupe, pues elaboraste un esbozo, un retrato de cómo era este asesino, ¿no? Entonces, gracias, Fabiola, por tu correspondencia. Jesús Sánchez, quien nos preguntaba sobre los videos de trauma, nuestro invitado Jorge Grajales nos platicó de ellos en su momento. También nos ha escrito Juan Francisco Anaya Vidales desde Tijuana, Baja California, y él, bueno, está estudiando para químico farmacobiólogo, lo cual es una carrera compleja pero muy apasionante. Sí. Dice que por ahí le interesa también la criminalística. Anabel 17, que uh-huh. nos felicita, y Carlos Vázquez también, que recibimos sus felicitaciones, se los agradecemos mucho. Y nos escribe también Patty, un amigo que se hace llamar Under All, espero haberlo pronunciado bien, que nos felicita y nos escribe sobre Henry Lee Lucas. Gracias. Y bueno, esta sí yo la tengo que leer, querido Roberto, porque Quetzalí Rosales, o Quetzalí, uh-huh. Dice simple y sencillamente que además no. viene de aquí, de la República, desde la bella ciudad de Aguascalientes, que le encanta tu voz. Ay, qué amable, lo cual concuerdo completamente. No, muchísimas gracias. Y bueno, ya era justo que me tocara una. Siempre le hagan tu voz, Guadalupe. Justo, o sea, no. Recibes muchos y muchos saludos. Muchísimas gracias, en verdad. Y pues, para que estos comentarios sigan produciéndose, siga existiendo la retroalimentación, tenemos vías de contacto. Por supuesto, tenemos por aquí un correo de voz que es el 01800-087-2423 para todo el país. Tenemos también nuestra página web www.testigosdelcrimen.com. O bien, nos pueden dejar su correo en un email que se llama testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y una recomendación, amigos, escríbanos su nombre completo, su apellido, si es que quieren mencionarlo, para saber con quién estamos platicando, porque a veces nos perdemos entre las direcciones electrónicas, los nicknames, etcétera, etcétera. Y digo, así podemos tener un contacto más directo. Exacto, y a veces se redireccionan, dependiendo de dónde lo dejen, si en www.testigosdelcrimen.com o a testigos del crimen frecuenciacero.com.mx, porque a veces también llega, obviamente, al servidor general y de ahí se va repartiendo. Y de repente ya no sabemos quién dijo sí. que, porque dice, es mandado por el servidor de. Entonces se hace por ahí algo medio perdido. Pero, mi estimado Roberto, empezamos una cuenta regresiva muy interesante y muy importante para nosotros. Sí. El programa número 100 de Testigos del Crimen está en camino, lo cual significa que estamos por cumplir 2 años con ustedes y obviamente hemos crecido hasta convertirnos, me voy a permitir este pequeño episodio de vanidad, en el programa más exitoso de Frecuencia Cero, gracias a ustedes, gracias a su participación y pues tenemos diferentes sorpresas en camino, ya las iremos platicando. Sí, como en nuestro primer aniversario que hicimos un maratón de cine, entonces pues ahora tendremos que ver qué con qué vamos a celebrar todos estos 2 años. Así es, querida Guadalupe. Y en fechas recientes la Facultad de Psicología de la UNAM, de la 3 veces honorable Universidad Nacional Autónoma de México, organizó el primer encuentro internacional sobre maltrato infantil, un tema de inquietante relevancia, de inquietante actualidad. Y precisamente para platicar acerca de todos estos terribles temas, hemos invitado al psicólogo Rufino Rubio, quien es miembro del comité organizador de este evento. Él es egresado de esta facultad, ha realizado investigaciones y servicio social en el albergue temporal de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y pues tiene una experiencia impresionante en este tema. Así que, Rufino, mil gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Debo decir que los escucho. De ahí surgió esto. Muchísimas gracias. Me gustaría empezar a tratar el tema dando una clasificación, no sé si... Por favor, claro que sí, por los micrófonos favor, son tuyos. Al hablar de maltrato Rufino. Infantil hay que empezar definiendo qué es, porque ya de repente no sabemos a ciencia cierta. ¿Qué es el maltrato infantil? Voy a dar la definición que da el doctor Arturo Lodero Abdalá, que trabaja en el Instituto Nacional de Pediatría. Como toda agresión o omisión intencional física, sexual, psicológica y o negligencia contra un menor, antes o después de nacer y que afecta su integridad biopsicosocial, realizada habitualmente o vital o ocasionalmente dentro o fuera del hogar por una persona, institución o sociedad en función de su superioridad física y o intelectual. Obviamente, digo, es un tema muy escabroso ante el cual pues es imposible guardar silencio y precisamente me llama la atención que surjan este tipo de actividades, Guadalupe. ¿Cuáles fueron los antecedentes del encuentro, Rufino? Pues yo trabajo con la doctora Amada Ampudia Rueda, que ella investiga el maltrato infantil desde hace ya muchos años. Surgió de unos seminarios que constantemente nosotros tenemos en el equipo de la doctora, y aquí se trata un poco sobre actualizarnos sobre los datos, sobre las estadísticas de todos estos tipos de maltrato que nosotros conocemos. Entonces pues es por la preocupación que existe ya en nuestro país. Hay doctores, hay médicos, abogados, psicólogos que estamos preocupados por el tema, y surge de este reclamo en la sociedad para producir una intervención en el niño. A nosotros, en nuestro caso, pues a los psicólogos. Claro, bueno, obviamente siempre la parte psicológica va a ser vital en todas estas cuestiones de maltrato infantil, ¿no? Desde esto, Rufino, ¿cómo se ve, cómo se observa el maltrato infantil en nuestro país, en México? Pues nosotros nos hemos dado cuenta dentro del albergue de la Procuraduría que solamente llegan casos del Distrito Federal, pero solamente esta población nos da para mucho. Ajá. Nosotros hemos observado que llegan a niños abusados sexualmente, con lesiones, con negligencia, y es un problema muy importante y severo. De hecho, hay ocasiones en que entre los compañeros tenemos que compartir opiniones de cómo intervenir, de cómo vemos un caso, y pues es, no nos sigue de... Nunca nos deja de impactar un caso nuevo. Siempre cuando llega un nuevo pequeño, pues lo que podemos ver a simple vista pues son las lesiones. Hay muchos casos dentro del albergue. Yo me he llevado muchas experiencias. Yo ya terminé mi servicio y aún sigo soñando con estos niños. Wow. Sigo... ¿Qué leyendo? Pasa ahí dentro, por ejemplo, porque obviamente esto te ha impactado y ha sido parte de tu experiencia y trabajo profesional, como para llegar y llevarlo a los sueños. ¿Qué te ha impactado? ¿Qué has visto que te ha impactado a ese grado? Un mucho tiene que ver con la historia personal mía. Y otra, que pues yo he vivido rodeados de amigos y he crecido desde pequeño con ellos. Y me doy cuenta que algunos de ellos, cuando los ha abandonado uno de ellos, seguramente algún día me escucharán, espero no se molesten. Con un cordial saludo, pues esperemos que sea un buen ejemplo para poder seguir adelante en la vida, ¿no? Nosotros nos dimos cuenta que había unos vecinos que los visitaba su padre cada determinado tiempo. Y este hombre llegaba y los golpeaba, y cuando veían la camioneta a esquina, tenían que correr para entrar a casa. Ya una vez cuando llegaba el papá, pues ellos nunca salían cuando estaba ahí. Y un buen día nos enteramos que el papá era narcotraficante, sacaron pistola, sacaron droga, y pues ellos saben, hemos tenido muchas pláticas de café, que la cuestión les ha afectado ya su vida adulta. Claro. Tienen algunos problemas. ¿Por qué me impacta? Porque en este caso, en los niños, ellos te dicen algunos pequeños comentarios durante la entrevista, en las pruebas proyectivas, en los test, te das cuenta cómo les ha afectado. Y empiezan a tener conductas, como por ejemplo, para su edad no deberían de conocer algunas cosas sexuales, no deberían de manipularse y lo hacen, no deberían de decir cierto tipo de groserías antisonantes, tener ideas suicidas, tener déficit de atención, y estos niños presentan todos estos indicadores, ya sea por cualquier tipo de maltrato. Pues fíjate que yo creo que para adentrarnos más en el tema, Rufino, podríamos hablar así brevemente de cuáles son los antecedentes, cómo comienza a ser objeto de la atención de las instituciones, de los gobiernos, para obviamente atender esta gravedad, ¿no? Muy bien, pues yo tengo algunos antecedentes. En 1852... Tolmuch es un médico francés que describe las lesiones de los malos tratos, describe estas características. Va a haber muchos médicos, psicólogos que van a intervenir en estos inicios, pero un tema muy importante se da en 1874 en Estados Unidos, donde una niña de 9 años llamada Mary Allen recibe maltrato, un terrible maltrato físico por medio de sus padres, y pues un grupo de enfermeras empieza a denunciar este caso, pero se dan cuenta que no pueden reclamar justicia porque la justicia de Estados Unidos no tiene una ley que ampare al niño. Entonces recurren a la Ciudad Protectora de Animales para intervenir en este caso de la niña maltratada. En este mismo año, en 1874, se funda en Nueva York la Sociedad de Prevención contra la Crueldad del Niño, y se empieza entonces a tratar de evitar que esto suceda. Después en Londres también en este mismo año se empieza a hacer algo contra el maltrato. Ya en 1860, Ambroise Tourdie, un médico francés, no sé si lo pronuncié bien, hizo la primera descripción clasificada del síndrome del niño maltratado. ¿Qué es ese, el sinónimo, el síndrome de Tardieu, si mal no recuerdo? Sí, precisamente. Y pues en este él describe ciertos casos de lesiones sufridas por niños y también de problemas familiares. Pues muy interesante. ¿Y qué te parece, Guadalupe Rufino, si continuamos platicando sobre este tema después de esta pausa? Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Regresamos a Testigos del Crimen, donde estamos platicando con el psicólogo Rufino Rubio sobre el inquietante y controversial tema del maltrato infantil. Y antes de ir a la pausa, estabas hablando acerca del síndrome de Tardieu, también conocido como síndrome del niño maltratado. De alguna manera, al definir el abuso infantil, nos has brindado una definición, un acercamiento. ¿Qué más podrías decirnos sobre este síndrome? ¿Cómo lo podemos detectar? Pues yo podría clasificar, bueno, el maltrato. Ajá. No por un solo síndrome, sino cómo se da. Nosotros conocemos el maltrato físico como aquel visible, bueno, es el que más visiblemente vemos. Vemos las lesiones físicas, vemos los moretones, vemos las mayugaduras, quemadas, fracturas, torceduras, raspones. También dentro del maltrato físico hay otra clasificación que podríamos llamarlo abandono físico o negligencia, que es aquella situación donde se deja al niño invulnerable bajo su misma tutela, es decir, no tiene protección en cuanto a alimentación, vestido, higiene, vigilancia en situaciones peligrosas, hay descuido dentro de la casa, no sé, pudiera haber un precipicio y no tiene las medidas necesarias en su casa. Del maltrato psicológico, muchos padres, bueno, es muy, muy interesante y muy importante el maltrato psicológico, porque pareciera que empieza desde antes del nacimiento, la no aceptación de los padres al no tener hijos, y rechazo emocional hacia el niño. Uh-huh. Y ya cuando es grande, pues hay un abandono emocional y un maltrato emocional. El maltrato emocional es la hostilidad verbal, las groserías, hacen que este niño se sienta inferior a un grupo, a un hermano. Y el abandono emocional, que tiene que ver con el rechazo, el aterrorizarlo, aquellos dicen, si no te metes, pues va a venir el coco y te va a comer. El aislamiento, el no darle diversiones a este niño, no sacarlo a que juegue, y también el ignorarlo. Dentro de también el maltrato se encuentra el abuso sexual. Ajá. Que puede ser por incesto, por la violación, que ya en la situación legal hacen una separación muy muy grande en las leyes mexicanas sobre abuso sexual y violación. Pero para los psicólogos parece no ser menos importante uno o mayor que el otro. Para nosotros es de la misma gravedad por todas las repercusiones psicológicas que puede tener un futuro. La vejación sexual, que es este tocamiento a los niños, forzarlos a que hagan actos dentro del adulto, que lo masturben, que lo toquen o hacia el mismo niño, y abuso sexual sin contacto físico, que esta seducción. Me llama la atención también otra clasificación que se hace sobre el síndrome de Munchausen. Este es muy interesante, Rufino. Que tiene que ver no solo con la madre y estas lesiones que puede presentar o ocasionar la madre, ¿no? En el caso del niño. Es la atención que la madre de alguna manera exige, pero sobrepasa una pequeña enfermedad, y entonces hay que intervenir el pequeño. Ajá, el pequeño, regular, sí. Con más medicamentos y más o menos intoxicarlo por esta sobredosis de medicamentos, llegar a veces hasta la asfixia. Hasta la asfixia, uh-huh. A la intervención quirúrgica. Uh-huh. Y bueno, esto se conoce como el síndrome de Munchausen. Sí, que es cuando la mamá precisamente pone de pretexto al hijo para buscar ella la atención, aquí la que necesita el apoyo psicológico importantísimo en el momento es la mamá, porque lo que se observa es que la mamá se desvive por el hijo, quiere estar con él, lo quiere cuidar, pero el hijo se le enferma, el hijo le pasa algo, se intoxica, le duele el estómago, y es porque ella misma le provoca este tipo de situaciones, poniendo en riesgo al pequeño, pero para que todo el mundo, ¡ay, pobrecita! ¡Ay, te vamos a ayudar! ¡No sufra, señora! ¡Lo vamos a salvar! Y entonces ella recibe esta atención. Es una cuestión a veces también, obviamente tergiversada, y tiene que ver con un trastorno narcisista respecto a la mamá en cuestión de la extensión que siente el pequeño para consigo mismo. De esto que mencionaba Rufino, a mí me parece muy interesante, porque curiosamente en una fea tradición mexicana, y ahí sí lo digo, mi país, porque además nos escuchan en alrededor de 40 países, hay una frase que ahorita, con todo esto que mencionabas acerca del maltrato y de este caso en 1874, a mí me dejó pensando que no había una legislación acerca del maltrato infantil. Es decir, oigan, Señores, eso no se hace. Aquí hay una frase, no sé si se utiliza en Latinoamérica, esperemos que no, pero es, son mis hijos y si quiero, los mato. Uy. Y si, o si quiero, me los trago. Yo lo he escuchado N veces, en precisamente en, o en albergues, o en lugares de apoyo psicológico, en donde de repente he estado laborando, o incluso en la propia consulta de pues, híjole, pues cómo le digo que no es la forma de corregirlo, dándole un ¿cómo se llama? Un sopapo en la cabeza, el papá que le da una patada, y porque lo ven normal. Eso lo, yo creo que es lo más terrible dentro del maltrato infantil, cuestión de golpes o fíjate baboso, que no, cosas que a veces se toman como pues muy, muy ya normal y pasajeras. Sin embargo, esta frase a mí, no sé si la escuchaste, yo creo que sí, muchas veces en el albergue, se me hace terrible y dolorosa. A mí me llama la atención porque esto nos remite un poco a Aristóteles, donde él decía que un hijo y un esclavo son propiedad de los padres. Imagínate. Y nada que se haga con la propiedad es injusto. Exacto. No se puede haber injusticia con la propiedad de uno. Wow. Estos maltratos que acabamos de describir, a mí me llaman la atención. Pero también me llama la atención cuando el niño está dentro de la madre, que podría clasificarse como abuso fetal. Ya sea que la madre no tenga la capacidad para cuidarse a sí misma durante su embarazo, o que consuma drogas, o que tenga enfermedades genéticas y no se puedan prevenir. Pero claro, aquí ya también involucramos a un médico que pueda dar esta información a la mujer. Y nosotros a veces pensamos que nosotros no somos maltratadores, pero como sociedad lo somos. A mí me gustaría describir tres tipos donde la sociedad completa interviene y tiene que ver mucho con la actualidad en nuestros tiempos. Uno tiene que ver con el abuso infantil, ya sea por tipo ritual o religioso, que pensaríamos que no se practica, pero que aún se sigue practicando en ciertas comunidades. Es decir, si mi hijo está en peligro y mi religión dice que no debo de usar ciertos métodos médicos, no los puedo utilizar. Hemos escuchado a algunos grupos hacer esto. Donde pues puede no solamente eso, sino tortura, mutilación. A veces a los niños se les hace que ingieran ciertas drogas en ciertas comunidades. Y se trata de entonces de creencias religiosas, de una ideología, ¿no? Algo también importante son los niños de guerra. Hay una película que se llama Voces Inocentes, donde nosotros podemos observar cómo estos niños de guerra sufren realmente. Como hay esta mala comunicación entre cómo explicar a un hijo que hay una guerra. Y ya por último, pues los niños de la calle o niños en la calle. Esos niños que como sea nos vemos involucrados tanto con nuestra ideología, con los niños de guerra y los niños de la calle y en la calle. Pues continuaremos platicando con Rufino Rubio en relación a este interesante tema y lo haremos después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Buenos Aires, Jerusalén, Kabul, Islamabad, Bangkok, Yakarta, Beijing. Porque a través del conocimiento y la comprensión de los problemas de otros países, podemos encontrar la solución a los del nuestro. Atrévete a cruzar los límites, a romper barreras, a derribar obstáculos. Atrévete a ir más allá de las fronteras. www.másalladelasfronteras.com. Una mirada al acontecer internacional. Frecuencia Cero. La otra radio. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Y ya estamos aquí de regreso en Testigos del Crimen con este apasionante y doloroso tema que es acerca del maltrato infantil. Y continuamos platicando con Rufino Rubio, que es psicólogo de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, dentro de todo esto que nos estabas comentando, cuéntanos, ¿qué secuelas puede producir el maltrato al menor? Pues este tipo de secuelas se clasifican por el tipo de maltrato que sufren. No son las mismas consecuencias que sufre un niño que es abusado sexualmente por uno que es físicamente. Pero podemos dar una clasificación que más o menos puede darnos una idea de qué es lo que tiene un cómo puede presentar estos indicadores un niño. Pues tiene incapacidad para aprender. Un niño que tiene un problema, que le están golpeando en su casa, que ha sido abusado sexualmente, que no le hacen caso a sus padres, va a llevar unas malas calificaciones en la escuela, va a ser un chico distraído y pues no va a poder construir relaciones interpersonales, no va a tener muchos amigos, no va a poder tener un desarrollo psicoemocional que corresponda a su edad. Conductas inapropiadas para su edad, como por ejemplo pequeños hurtos, mentiras, y vuelvo a repetir, esto depende mucho de la clasificación, bueno, del tipo de maltrato que haya sufrido. Por lo regular siempre tienen sentimientos de que ellos son culpables, depresión, a veces tienen tartamudeo, no pueden expresar sus emociones, tienen incapacidad para poder hablar, trastornos de alimentación. Ya sea que ellos coman mucho o coman muy poco, pero dentro del albergue podemos observar que la gente batalla mucho para que los niños coman. O comen mucho o comen un poco. También podemos enfermedades psicosomáticas. Nosotros hay un caso muy interesante dentro del albergue donde una niña de 9 años se produce estas... Se inventa estas enfermedades. La han llevado... Ha recibido atención con psiquiatra, con los psicólogos, y ha hecho toda una estructura de cómo fue el evento traumática para ella, y ha inventado y se ha salido bastante de esto, ha inventado historias y a cada psicólogo nos cuenta cosas diferentes. Wow. Hemos tratado de integrar el caso para que se haga una mejor intervención. Bueno, también son niños agresivos. Por lo regular, no solamente con los puños, sino también con otros objetos. Pegan a los grandes en las partes genitales. Algunos son retraídos, se vuelven retraídos por el causa de esto. Algunos son muy sumisos. Cualquier cosa que les digan lo hacen. Y aunque sea peligroso para ellos o que sea contraproducente, lo llegan a hacer. Tienen problemas de sueño. Las pesadillas, no duermen o duermen mucho. Los terrores nocturnos, ¿no? Que es muy común. Ecopresis, eneuresis, una baja autoestima en general sufren ellos. Pero sí hay un alto grado de culpa. Y también hay algunas conductas regresivas, como el chuparse el dedo, como orinarse en la cama. Ya hablábamos de esto, ¿no? La enuresis, claro. Fíjate que ahorita esto que está mencionando Rufino me parece interesante. Esta descripción que acaba de hacer es muy similar a la de la infancia de muchos de los asesinos en serie que hemos tratado aquí en este programa. Sí. Y obviamente esto es parte de un ciclo. Es un ciclo de violencia que parece dolorosamente que no tiene fin. Y en muchos casos, estos chicos que han sido abusados física, psicológica o sexualmente, tienden a repetir ese tipo de conducta cuando alcanzan la edad adulta. ¿Qué medidas existen? ¿Qué medidas se establecen para poder apoyar a ese tipo de chicos? ¿Qué lugares existen para tratarlos, Rufino? Pues aquí en el Distrito Federal, bueno, en México tenemos muchas instituciones que nos ayudan a esto. Conocemos el CAIND, que es una institución que está, bueno, se llama Centro de Atención Integral al Niño Maltratado, que está encabezado por el doctor Loredo Abdalá, del cual ya habíamos hablado anteriormente. Ellos tienen una intervención médica en el caso de niños quemados, fracturados, y intervienen mucho porque él nos platicaba que llegan casos con ellos, es que se cayó, o es que se quemó jugando, y se dan cuenta que no es así, ¿no? Ellos en su materia se dan cuenta que no es por un accidente que haya pasado, y en la Cruz Roja nos decían, ¿no?, que los accidentes no existen, que no existen, claro, por supuesto, que son descuidos, ¿no? Entonces aquí podemos entender un poco. Bueno, en el centro, en el Instituto Nacional de Pediatría está el CAIM, con respecto a las a recuperar esas lesiones del niño, que ya se trata en este en esta clínica de integrarlo, el aspecto legal, lo psicológico, y se trata de dar un panorama amplio. El DIF, nosotros sabemos que protege y trata de ayudar a la familia para que tenga un buen desarrollo, ¿no? De uh-huh. hecho, su sigla lo dicen. Las agencias del Ministerio Público, el caso de abuso sexual, pues la agencia especializada en delitos sexuales que trata todo esto de violación, abuso uh-huh. a menores. Conocemos el CAVI también, que es el centro de atención a víctimas de violencia intrafamiliar, donde no nada más se le da la atención a la madre por o al padre o los hijos, sino que también se da la intervención psicológica en este tipo de crisis. Y bueno, la Universidad Nacional está haciendo mucho en investigación y está trabajando con todas estas instituciones, con la Procuraduría, con el DIF, con el Instituto Nacional de Pediatría, para pues resolver este problema. Locatel también atiende estas denuncias. Si un vecino observa que están golpeando a su hijo, puede hacer la denuncia ciudadana por uh-huh. teléfono. Uh-huh. El Locatel cuenta con psicólogos. Desgraciadamente no hacen una intervención, solamente intervención en crisis en ese momento, pero no dan uh-huh. un seguimiento. Y conocemos también a Zaptel, que sí, aquí nosotros bueno. podemos, en caso de una mujer o un niño, pudiera tomar el teléfono y intervenir, y se le hace una intervención psicológica, no por una o dos sesiones, sino las sesiones que necesite. Uh-huh. Bueno, esto yo creo que nos está abriendo un panorama ya más amplio, diferente a, digo, la época de mediados o principios del siglo XX, finales del siglo XIX, en donde no importaba el maltrato porque era parte de la educación, ¿no? Estas frases tan célebres que es, pégale para que se eduque, ¿no? Con la letra, o sea, con sangre entra. Por ejemplo, que antes era, como dice Manolito, que su papá tuvo un gran round en la infancia porque le pegaban en la casa y le pegaban en la escuela, pues imagínense, ¿no? Sí. Manolito, el de Mafalda. El de Mafalda, ah, claro. Sí. Pero parece ser que se está haciendo algo, Rufino. ¿Qué tanto de todo esto lo ves, más bien, qué pronóstico le ves a todas estas actividades, movimientos y cosas que se están realizando en todas este tipo de instituciones y en la sociedad? Pues nos falta mucho. Desgraciadamente, sí. A mí me hubiera gustado venir a hablar de otro tema y no... Me hubiera gustado venir a hablar del buen trato a la infancia y no del maltrato. Y no del maltrato. Claro. Pues nosotros observamos que en el sistema legal, cuando llegan los casos al albergue temporal, en ocasiones no se le hace el seguimiento adecuado. Esto tiene que ver mucho con la intervención de un grupo multidisciplinario. Tienen que ver abogados. Por supuesto. Una legislación para nuestras leyes. Sólida. Tiene que ver con psiquiatras, tiene que ver con psicólogos, tiene que ver con un grupo muy muy grande, de personas que podemos estar en el tema relacionados. A mí se me hace que una cosa muy importante es que los padres denuncien, que denuncien los vecinos. Los padres casi nunca denuncian, porque cuando se hace la investigación los padres... O la madre, ¿no? Que también, si el papá o la mamá es la golpeadora, cualquiera de los dos, yo creo que eso sería muy importante. Sí, no tenemos esa cultura de la denuncia. Tenemos nosotros algunos datos, pero claro, son los datos que se conocen, que se han denunciado. Y que algunos pues han llegado por los medios, por los hospitales, que de alguna manera ven algo mal y pues recogen el caso. Tenemos que hacer mucho, todavía bastante. Falta. Nosotros nos damos cuenta que aún siguen estas tradiciones de si el niño chilla, pues pégale, o si el niño pues es un chipilón, entonces pues ya no le des. Y tiene que ver mucho con los estilos de crianza también de los padres. Nosotros pertenecemos a una familia y nuestra familia nos deja mucho de lo cómo nosotros vamos a educar a esos hijos. Lo interesante es que nosotros, que debe de ser preocupante, ¿por qué? Porque en un futuro esos niños van a ser los que sean los abogados, los uh-huh. que sean los psicólogos, los que sean los criminales, el que sea el policía, el que sea el ladrón. Claro. Y no es cierto eso, que ellos serán el futuro, son ya el presente y es un problema de importancia. Por supuesto, ¿no? Y con todo esto, bueno, digamos que hasta ahorita hemos hablado como de niños anónimos, porque bueno, puede ser cualquiera que esté en el departamento de junto, en la casa de enfrente, el compañerito que va a la escuela, el amiguito del hijo de alguien, o sea, cualquier niño, ¿no? Pero no es con este afán de decir, bueno, estos son los anónimos, porque puede ser cualquiera, pero también, digamos que entre comillas, los famosos también sufren, digo, aquellos que hayan visto los programas de niños actores. Uy, de la infancia. A los 15 años, 18, 20, tienen una vida, la mayoría, desastrosa, drogadictos, alcohólicos, problemas, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Que es parte de todo esto, o la presión de trabajar y ganar para la familia, ser robados por los propios padres, etcétera. Y hay un caso que a mí me llamó la atención de una pequeñita llamada Judith Eva Barcy, o Judith, estilo en inglés Judith Barcy, que ella nació en San Fernando Valley, California, el 6 de junio de 1978. Y bueno, ella era una hija de migrantes húngaros y pues por casualidad, como se hacen todas este tipo de cuestiones, la descubrieron en una pista de patinaje y a ver, señora, su hija se ve bonita, se ve con gracia, pues la queremos contratar para el cine, ¿no? Para la televisión. Y a los 5 años, cuando era el año 1983, pues ella aparecía en primera de 3 años, ¿no? Y actuó en diversas películas, en Tiburón 4, La Venganza, El Ojo del Tigre, etcétera. Y también series como Cheers, Remington Steel, Cagney y Lacey, que en los 80s, aquellos que nos sigan los ochenteros, saben perfectamente qué series les estamos hablando. Sin embargo, ella sufría una violencia en casa muy grande y muy severa por parte de su papá, que estaba realmente furioso y enojado que su hijita de 8 años estuviera ganando más que él y que en algún momento empezó a mantener a la familia y él se empezó a sentir ninguneado, etcétera. Pues ella ganaba hacia 1987 alrededor de $100,000. Demasiado dinero. Para esta época y para la anterior. Claro, y para una niña de 8 años, pues mucho más, ¿no? Entonces él se dio a la bebida, se volvió más violento. Y en algún momento les dijo, cuando maltrataba físicamente tanto a la hija como a la madre, algún día de estos que me alteres, etcétera, te voy a matar. Lo triste de la historia es que él lo cumplió. Uy. Un día le dio un balazo mortal en la cabeza, el 25 de julio de 1988. Después de esto, mató a la mamá y pues encerró 2 días enteros en la casa con ambos cadáveres, después les prendió fuego y se suicidó. Entonces, son estas historias terribles que precisamente se puede ver la frustración de los propios padres depositados en los niños a través de este maltrato infantil, ¿no? Sí, hay muchas exigencias que sobrepasan a los niños. A mí, ahora que estabas leyendo este caso, me llama la atención mucho el que hay algún tipo de maltrato donde el niño se le cuida demasiado, o sea, la mamá se baña con el hijo, la mamá lo cambia y ya es un niño de 8 años, 9 años, va por él a la escuela y no solamente eso, le corta las uñas, ella le corta el pelo, no deja que nadie más lo toque. Falta que le mastique la comida. Claro, sí, de hecho hay casos donde se ha hecho eso, o sea, sí conocemos casos donde la mamá a los 10 años saca la cuchara y está moliendo, rayando la manzana, el plátano, claro, la manzana y les da. De hecho, es muy interesante que no solamente es maltrato con golpes, sino también el no dejarlos que ellos se desarrollen emocional, personal, su psicomotricidad. Por ejemplo, hay madres que no los dejan jugar, que no se ensucien. Bueno, ¿qué es si el niño se ensucia? El niño se baña, el niño tiene que realizar ciertas actividades. Y una de las conductas de un infante es explorar. Se va a tener que ensuciar. No solamente el maltrato, vuelvo a mencionar, es estos abusos, esto físico, ¿no? Sino también, claro, esta sobreprotección. Pues un tema sin duda alguna interesante, y desafortunadamente el tiempo es un asesino y se ha agotado. Rufino Rubio, muchísimas gracias por acompañarnos a este programa. Espero que en un futuro no lejano podamos volverte a invitar para que continúes platicándonos sobre alguna de estas experiencias terribles que has vivido en tu trato con niños maltratados, valga la expresión. Y pues gracias, y está abierto este espacio y estos micrófonos para ti. No, muchas gracias a ustedes, Lupita. Muchísimas gracias, Rufino. Y pues amigos, les decimos adiós. Estuvimos aquí en esta mesa Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, testigos del crimen. Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, la otra radio. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano.